Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM en Caracas, el miércoles 19 de marzo de 2014 a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Complacidos de que nos permitan acompañarlos desde temprano hoy domingo, damos a todos muy buenos días. Aquí en Tema con Variaciones, José Vicente Gamboa en la gerencia de programación, Raúl Sánchez en la cabina de sonido, grabación y edición, quien les habla, Einar Goyo Ponte, y por supuesto su creador, el maestro Corrado Galcio, listos para esta nueva edición de su programa pionero de la radio y la cultura venezolanas. 61 años de transmisión. Hoy cerraremos este tercer ciclo de nuestra exhaustiva serie sobre el género musical académico del concierto. Hemos cubierto ya los ciclos del concierto barroco, del concierto clásico, del concierto para piano mozartiano y hoy culminamos este dedicado al concierto desde la perspectiva beethoveniana. Anunciamos la semana pasada que lo haríamos con el más aristocrático de sus conciertos, lo cual en la conciencia del compositor revolucionario que resultó ser Ludwig van Beethoven parecería una paradoja. Se trata del concierto para piano número 5 en mi bemol mayor, opus 73, llamado Emperador. Empecemos por ese nombre. No fue bautizado así ni por su autor ni por sus editores, quienes, dadas sus dimensiones y envergadura, lo publicaron como Gran Concierto para el Pianoforte con acompañamiento de orquesta. Beethoven se lo dedicó a su Alteza Imperial Rodolfo, Archiduque de Austria. Será el público contemporáneo a la muerte del compositor quien, por homenaje y por la percepción inequívocamente grandiosa que la obra nos produce aún hoy, que fue llamado Emperador. El musicólogo Harry Goldschmidt cree ver en él una respuesta musical y artística a la aversión que ya para estos años, después de haber pensado en dedicarle su tercera sinfonía y borrar con violencia esta dedicatoria, sentía Beethoven por Napoleón Bonaparte, quien a sus ojos había traicionado todos los ideales de libertad y se había convertido en el invasor y opresor de Europa, mediante la violencia y el pretexto de querer derrocar las moribundas monarquías y traer la igualdad. Pero ya en 1804 se había autocoronado emperador. Beethoven estrena su concierto número 5 en 1811. Lo que sí es inmediatamente evidente es que Beethoven se propuso hacer con esta obra algo radicalmente distinto. Es necesario advertir que este es el único concierto para piano que Beethoven no estrenara personalmente. A estas alturas, la sordera lo incapacitaba para ejecutar sus obras en público y del piano lo había retirado forzosamente de su brillante carrera de tecladista. Al parecer, la catarsis de ese resentimiento detonó esta erupción creativa, que por supuesto complicó la vida del pianista Friedrich Schneider, a quien le tocó estrenarla, y la de todos los que la han interpretado después, dadas las exigencias que impone. De afirmación de individualidad hablamos en el primer programa de este ciclo beethoveniano. Eso es lo que estalla en la original introducción del concierto. Un acorde de toda la orquesta precede una gran cadenza del solista, como proclamando su protagonismo y su intención de no ceder un ápice a la masa sonora que lo rodea, pues la orquesta en dos ocasiones ataca con sus acordes. Incluso, con un último acorde del piano, da este el pie a la orquesta para que exponga los temas principales de este primer movimiento allegro. Thank you. Apenas dos temas constituyen este grandioso movimiento de casi 600 compases. Los dos son de corte marcial y suenan seguidos en la expandida y poderosa introducción orquestal. Ustedes los van a distinguir fácilmente, pues el primero es pleno, ribeteado de adornos, y el segundo es más suave y tiene una idiosincrática síncopa, pero sigue teniendo aire de marcha militar. Aquí están. Los apasionados beethovenianos advertirán prontamente una singular evocación. Si, como dijimos la semana pasada, el concierto para violín se imbuía de los pasajes más líricos de la Quinta Sinfonía, el emperador lo hace de la tercera, la heroica, justamente aquella inicialmente dedicada y luego retirada a Napoleón. Con esos dos temas marciales contrastantes, sin embargo, en expresión, y este bagaje de la heroica, se desarrolla genial e inspiradamente este primer movimiento. Lo primero que hace el piano al intervenir es enriquecer el primer tema con ornamentos y derivaciones, pero el primer detalle magno viene cuando el piano propone el segundo tema, consiguiendo en un acompañamiento con pizzicati de las cuerdas y maderas algo que se dice poco del genio de Beethoven, la creación de sonoridades irreales como de otro mundo. Luego expande el primer tema variándolo con violencia en un terrible pasaje con ritmo diverso en las dos manos. Las ascensiones cada vez más erizadas del solista van crispando el movimiento. La orquesta insiste en cercarlo con el tema habitual. Figuras apenas arpegiadas abren el desarrollo modulatorio del primer tema, del cual solo resta su frase inicial, difractada en nuevos tonos mientras el piano la lleva a una afirmación rotunda y marcada que conduce a un pasaje en octavas, que va de más a menos, solo para volver a la sonoridad amplia, con la repetición de la introducción con su cadenza abreviada, pero igual de altiva. Llegamos así a la reexposición de la forma sonata. Sin embargo, no es simétrica, pues el piano introduce algunas nuevas variaciones siempre para preceder el delicado segundo tema, en el que este servidor lee que al héroe de la tercera sinfonía, evocado por los temas principales, le falta un corazón, el sentimiento de conjunción y sintonía con sus semejantes encontrado aquí en el concierto. Por ello, la orquesta termina siendo tratada como su igual, como el aliado del héroe y no como su adversario. El predominio lírico de los pasajes del piano hasta la última exposición del primer tema, que da pie a una última y breve cadenza solista, de nuevo con el segundo tema, así parece confirmarlo. Ahora con la frase cantada por el sonido noble de las trompas, reafirmándose casi martilleantemente con trinos en el registro agudo del teclado, termina este extraordinario movimiento. Thank you. Vamos a escucharlo con dos intérpretes del mismo calibre, el pianista italiano Maurizio Pollini y el director alemán Carl Behm, con la Filarmónica de Viena en grabación de mayo de 1978, 3 años antes de la muerte de la insigne Battuta. Beethoven, concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol mayor, opus 73, Emperador, Allegro. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte del programa de hoy escuchábamos el Allegro, primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 5, Emperador, de Ludwig van Beethoven, con Maurizio Pollini al piano, la Orquesta Filarmónica de Viena y la dirección de Carl Behm. El segundo movimiento es un adagio un poco mozo, que de no ser por su belleza, por lo breve, fungiría de lírico interludio. De nuevo es la orquesta, ahora con las cuerdas en sordina, la que expone el tema, sobre el cual más tarde, tras rapsodiar musicalmente, el piano hace una variación, que deriva a través de intensos trinos a una segunda, ahora propuesta por la madera. Mientras el piano navega sobre hermosos arpegios que modulan el movimiento para preparar la transición sin cortes hacia la última parte. Un rondó allegro, con un tema impetuoso y pegadizo, de marcada y difícil articulación. De hecho, Pollini falla en su ataque, pero no está solo en ese singular empirio. Y que se va a convertir en el brioso estribillo del movimiento. Con desarrollos similares a los desplegados en el primer movimiento, pero en una clave vigorosa que ahora preanuncia el finale de la séptima sinfonía que Beethoven está componiendo para la fecha del estreno de este concierto, oigamos la semejanza, he aquí el tema del rondó del concierto Emperador. Y este es el pasaje que nos evoca del primer movimiento de la séptima sinfonía. Así van sucediéndose los episodios del rondó, casi todos ellos sobre el difícil esquema rítmico del tema principal, y siempre en la atmósfera triunfal. Vuelven Pollini y Behm con los adagio un poco mozo y rondó final del concierto para piano y orquesta número 5, Emperador, de Ludwig van Beethoven, con la Filarmónica de Viena en 1978. El adagio un poco mozo y rondó final, dos últimos movimientos del concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol mayor, opus 73, llamado Emperador, de Ludwig van Beethoven, en la ejecución de Maurizio Pollini, la Filarmónica de Viena y la batuta de Carl Benn en 1978, fue lo que escuchamos en este tercer y último episodio de la serie sobre el concierto en la modalidad beethoveniana. Pero con él apenas comienza el romanticismo, y allí la evolución y la amplitud de la forma van a alcanzar cotas inéditas y muy particulares. Es lo que esperamos poder mostrarles en las próximas entregas. Sin embargo, la huella de lo fundado por Mozart y Beethoven va a ser el fundamento de los edificios que vendrían a continuación. Forma sonata, afirmación de la personalidad a través del virtuosismo del solista, pero también expansión del tejido orquestal, cultivo del tema con variaciones, el viaje tonal, la disolución de las fronteras entre movimientos, todo ello va a ser reiterado y hecho evolucionar en los conciertos de los compositores románticos, posrománticos del siglo XX y contemporáneos. Los invitamos a seguir acompañándonos en este viaje. Mientras llegamos, no dejen de escribirnos por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com o por las cuentas de Twitter @capital710 y @altoynítido. Y por favor recuerden que José Vicente Gamboa, gerente de programación de su Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez, operador de sonido, grabación y edición, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, estaremos aquí la próxima semana con un nuevo programa de este espacio decano de la radiodifusión venezolana, tema con variaciones. Sean parte de esa historia por este mismo dial y a esta misma hora, el próximo domingo, al cabo de una nueva semana que empieza justo ahora. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.